Hola, ¿qué tal? Volvemos en el espacio La Noche Paradigmática. Os agradecemos el seguimiento que en nuestras dos primeras ediciones habéis hecho y hoy la verdad es que empezamos el programa con un aire diferente. Me lleváis dos semanas escuchando a mí solo y la verdad es que está muy bien, pero puede estar incluso mejor. Hoy damos la bienvenida a nuestra compañera Teresa Camarena. Muy bienvenida, Teresa, ¿cómo estás? Buenas, encantada de estar aquí. Pues Teresa, gracias por ayudarnos a compartir el esfuerzo del programa y darle un punto diferente, más alegre, más cordial y más de todo. Sigue quedando esto como muy de radio clásica, ¿es cierto? Sí, creo que vamos a tener una cierta tendencia a esto. ¡Sube la música, Edu! Es que la verdad es que con la música de Alan Silvestri para Contact es que no se ocurre otra cosa, solo ¿verdad? Solo podemos hacerlo así. Teresa, ¿qué nos trae el programa de hoy? Pues mira, el programa de hoy va a estar bastante movidito. Vamos a comenzar con un aula de debate que le van a llevar a cabo Javier Ruiz y Carmen Trinado. Uh-huh. Después una entrevista a Carlos Aceituno y Cristina Mediero sobre el secreto de Lucía. ¡Oh, interesantísimo! Chan, chan, chan, chan. Otra sección, la canción transparente. ¿Quién traerá esa canción? ¿Quién será? De bueno, un tal Santos Macho. No sé si lo conoces, la verdad. Rafael. No. Yo soy Rafael Macho, Santos Macho. Avanza. No, avanza. Sigue. El debate de Ouroboros. Tienen un problema con el nombre. Ouroboros. Es muy difícil de decir. Ouroboros. Bueno, que van a debatir sobre la guerra comercial de China y Estados Unidos. Así que bueno, también va a haber una pequeña sorpresilla. Uh-huh. Aparte me dicen por el pinganillo algo del 5G también. Madre mía, no paran, ¿eh? Sí, sí. Después hay una sección que creo que estarás bastante familiarizado ya, de filosofía hablada. Sí, algo me han dicho. Que van a hablar, no sé quién, de Frida Kahlo. Ah, sobre Frida Kahlo, muy interesante. Sí. Después una actuación de Stellium. Ah, Stellium Ensemble otra vez, sí, vuelve. Sí, sí. Fantástico. Yo soy muy fan de Stellium, la verdad. A ver qué cantan esta vez. Bueno, y para finalizar, vamos a hacer un repaso de la agenda cultural de esta semana. Perfecto, Teresa. Pues si te parece, empezamos el programa cuando quieras. Sí, al lío. Subimos un poco la música, Edu. Al frente de la parte técnica, Eduardo Carbonell, de los estudios de Evil Sound. Ella es Teresa Camarena y yo soy Rafael Macho. Así que comenzamos. Sì, dire mai non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia. Ma vedrai un altro me, in un sogno fragile, riderai come se non ti avessi amato mai. Cercherai un altro me, oltre l'ombra di un caffè, troverai solo me. Se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia, e vedrai un altro me, disarmato, fragile, perché quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu, come il tempo a correr via, ma rimani con me, non mi perdo neanche un solo attimo. Thank you. Y en una nueva edición de La Noche Paradigmática contamos con nuestros colaboradores del Aula de Debate. ¿Tú sabes lo que es el Aula de Debate, Teresa? Pues bueno, estoy aquí para que me lo comentes y que me vaya acostumbrando a esto. Yo creo que van a discutir un poquito, ¿no? Sí, sí, pero ¿tú crees que discutirán en plan fuerte de tú eres idiota y tú más tonto y no sé qué? Pues esperemos que no llegue hasta tal punto, pero me interesa especialmente conocer un poco sobre el tema. ¿Sabes el tema que es, Rafa? Pues vamos a preguntárselo a sus protagonistas. Está quedando radio muy clásica. Está quedando radio clásica. Contamos con Javier Ruiz y con Carmen Trinado. Muy buenas. Lo que sea, porque es un podcast. Maravilloso. No nada tiempo, qué ¿eh? Mágico. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, bien. Carmen, encantado de estar aquí otra vez. Bienvenido de estar aquí en Paradigma Radio, ¿no? Muchas ¿cómo gracias. Estás? Bien. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Chicos, contadnos. Ya hemos hablado del panorama del debate en España, del aula de debate de Córdoba. ¿Qué nos traéis hoy? Pues hoy veníamos a hablar de una actividad un poco diferente en la que estamos entrando, sobre todo este año desde el aula de debate, que son las simulaciones. Tanto las parlamentarias como las de la ONU. ¡Wow! ¿Qué es eso? Pues ahí vamos, ahí vamos. Espera, espera, vamos a contar cada jejeje y cada juju de Javi, que apuntarlo porque si no, no tenemos programa. Qué bonito. Luego ya lo podéis grabar y ponerlo automático después de cada frase. A ver, simulaciones. ¿De qué trata? A ver, contadnos. Pues son una actividad de rol así un poquito más friki que con la excusa de juntarnos para debatir aprendemos tanto a debatir como oratoria, pero también relaciones internacionales y la política y su funcionamiento. Porque lo que hacemos es juntarnos, como nos juntamos para los torneos de debate, solamente con un poco más de tiempo, normalmente es una semana o cosas parecidas, es una semana, cinco días, para simular que efectivamente somos pues parlamentarios en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Andaluz o incluso delegados de las Naciones Unidas en un comité de la ONU. Wow. Imagina ser diputado. Efectivamente. Pero además con universitarios de toda España, incluso de todo el mundo, porque esta actividad sí que es mucho más internacional. Uh-huh. Carmen, ¿en qué simulaciones has participado hasta el momento? Yo he participado sobre todo, bueno, únicamente en simulaciones de la ONU, que se llaman MUN, M-U-N, uh-huh. Y he participado ya en tres. Una aquí en Córdoba, que la organiza la Asociación de Debate Dilema, que es el UCOMUN. Otra en Madrid, que es el UC3MUN. Y otra en Oviedo, que es el OBIMUN. Ajá. Obimun. Obimun, de miedo. Muy bien. No hay problema con el nombre realidad. Coincide más o menos, está bien, está bien. Sí, sí, Obimun. Está bien. Miedo. Eso es. Obimun es un personaje de Star Wars muy importante. Obimun, Kenobi. Hasta luego. Adiós. Adiós. Oh. Me voy, me voy. Mi Rafa, no huyas, no huyas. Todavía nos queda un poquito. Y claro, aunque hemos tenido pioneros antes, porque ya Diego, José, María Valle o Max se ha venido a otras simulaciones así este año. Que nuestro compañero de Dilema nos habían inventado, no inventado, nos habían invitado a ir en masa a su torneo, a su simulación aquí en Córdoba, y hemos acabado prendados completamente de este modelo de debate. ¿En qué simulación ha sido concretamente aquí en Córdoba? ¿Qué parlamento han simulado, Carmen? Hemos simulado la ONU. La ONU también. En el UCOMUN, como hemos dicho, que lo organizaba Dilema. Y ahora se está fraguando el hacer un MEU, que es una simulación del Parlamento Europeo. Para el próximo año, lo estamos haciendo desde el aula. También con respecto a temática europea, también tenemos el torneo de BP, en este caso, que es un formato de debate, que es el Europe Direct. Sí, este lo comentaste en la sección anterior, ¿verdad? Efectivamente. Fue muy interesante. Y, por ejemplo, cuando se hace el de la ONU, ¿se hace toda la ONU o solamente el Consejo de Seguridad? ¿O hay un día para cada cosa o cómo? Hay, dependiendo de la simulación de la ONU, hay distintos consejos. Por ejemplo, en uno puede haber un consejo de seguridad, ONU Mujeres, en otro a lo mejor se centra más en COSOC, o se centra ¿en más... ¿En qué, perdón? COSOC es un consejo de la ONU que trata temas económicos y sociales. Ah, oh, mira. Eso es, también trata la UNESCO, muchas veces también se meten organismos que no entran dentro de la ONU per se, como es la OTAN, y a veces se hacen consejos, digamos, imaginarios, que tratan temas de películas, como puede ser los Juegos del Hambre, de películas o de libros, Harry Potter, Juego de Tronos, que suele ser a niveles más avanzados, aunque parezca un poco de broma, hace muchísima falta... No nos hables de Juego de Tronos, que estamos todavía afectados. El drama. Madre mía. Pero sí. Peor. Oye, que el Consejo de Seguridad, vaya. No, para el Consejo de Seguridad, ese momento final de cuando... ¿Spoiler? Cuando, no, ¿qué spoiler? ¡Alerta, no, alerta! No, sí. Cuando se ponen a hacer las migas, hombre, ahí donde se va a el dragón metiéndole fuego. Y Carmen, cuéntanos, ¿tú cuando competiste en el torneo este, en qué parte te sentiste más cómoda? ¿Qué país eras? ¿O eras España? ¿O cuál te asignaron? Vale. En primer lugar, puedes elegir el país. ya luego deciden si te lo asignan o no, dependiendo de la gente que lo haya pedido antes, hay un proceso de selección. En este último, concretamente, fue Indonesia y trataba el tema de los derechos civiles de la mujer y el acceso a la sanidad. ¿Qué pasa? Que en Indonesia la mujer no cuenta con mucho tipo de derechos, como por ejemplo el aborto o el acceso a una sanidad pública. Sí, lo básico. Universal. Hasta hace nada era legal la ablación, por ejemplo. Entonces fue una posición bastante difícil de defender. No siempre vas a tener que defender posiciones que a ti te gusten. Entonces, eso es por un lado bastante interesante porque puedes informarte sobre la situación en otros países, pero por otro lado muchas veces se vuelve, como decía eso, difícil, porque es difícil defender que oye, que a lo mejor la ablación está bien. Pero te ayuda para poder argumentar y poder conocer ese punto de vista, por más macabro que sea, ¿no? Sí, sobre todo también a saber dialogar. A saber dialogar en el sentido de que, al contrario, por ejemplo, que en el resto de debate, uh-huh. en las simulaciones tienes que dialogar con otros países para llegar a un acuerdo final, con una resolución. Entonces, a mí lo que me ha enseñado no solo a empatizar también con la situación en otros países o saber qué argumentos pueden esgrimir para defender sus posiciones, sino también a saber cooperar con otra sí, gente. A la tolerancia, ¿no? De las otras opiniones. Y sí, qué puntos podemos tener en común, cómo podemos enlazarlos para llegar a un mismo acuerdo. Uh-huh. Y Javi, sobre lo que es la dinámica propia de este tipo de simulaciones, sí. ¿qué nos puedes contar? Pues una de las cosas más curiosas, además que me ha llamado la atención en cuanto entras, es que son muy, muy protocolarios. Hay que seguir el protocolo de la ONU como si de verdad estuviéramos allí. Entonces llegamos, estamos en sesión formal, compañeros. Vamos a votar para empezar la sesión. Vamos a votar para empezar la agenda. Todo se vota. Es más, una de las cuestiones más interesantes que tiene este formato con respecto al debate es que los propios debatientes votan que van a debatir. Entonces yo voto. Okay. Digo, quiero proponer que debatamos durante un rato, 10 minutos, sobre la situación de la mujer en los países septentrionales de tal y cual. Y debatimos durante 10 minutos de ese tema si hemos votado todos a favor. Entonces, no solamente hay que ser capaz de debatir y ser capaz de defender bien la posición, sino también de detectar bien qué temas son importantes, qué temas no son tan importantes, para al final, como decía Carmen muy bien, llegar a una resolución. Porque sí. esto, a diferencia del debate competitivo que hemos visto en otras partes, es un debate cooperativo, porque al final queremos llegar a una resolución, aunque tengamos cuestiones, claro, aunque tengamos posiciones diferentes. ¿Y normalmente las resoluciones prosperan? O por ejemplo, ¿hay también derecho de veto? ¿Hay algunos países que pueden tener veto o no lo hay? Sí, en el caso del Consejo de Seguridad, bueno, depende también del Consejo dentro de la ONU, en ECOSOC, como decíamos, que trata temas económicos y sociales, no hay derecho a veto por parte de ningún país, pero es verdad que en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, sí, y hay países que a lo mejor pueden decir esta resolución no va a salir para adelante, sí, sí. o este tema no se va a tratar y no se trata directamente. Claro. De todas sí. maneras, es interesante porque vienen muy niveladas. Como este evento vienen cientos de personas, normalmente la organización recomienda los niveles. Por ejemplo, Consejo de Seguridad u OTAN, que tienen vetos, son avanzados. Porque claro, la gente que tiene control del veto, si es novato, a lo mejor no es capaz de entender bien cómo funciona ese veto y que no puede estar vetando todo lo que no le parezca bien, porque claro, al final no hay negociación, que es lo que comentábamos claro. antes. Y por ejemplo, cuando hacéis una competición de debate, hay puntos que se dan en rúbricas y eso, ¿qué jueces establecen quién ha debatido mejor? Porque por ejemplo, uno pasando con el tema del veto, es como cuando tú me comentabas que había que dar turno de pregunta para que te preguntase claro, sobre todo lo que favorecer estabas diciendo. El mejor debate. Eso precisamente, ¿cómo se mide, cómo se cuantifica el desarrollo de esos debates? Claro, la gracia de las simulaciones, como comentaba un poquito, es que no son competitivas. O sea, aquí realmente nuestro objetivo no es que un juez diga has ganado o has perdido. Es que como todos nos hemos preparado un tema, todos aprendemos un montón de todos los temas, no solamente porque haya un juez que nos da luego una retroalimentación, que no suele pasar, sino porque estoy discutiendo con alguien que investiga un montón sobre otro tema. Pero igualmente la figura del moderador, para que hubiese un diálogo ameno, tendría que existir, ¿verdad? Existe, existe. Son la presidencia o los chairs, y al final se dan de forma simbólica, porque no dan ni dinero ni nada, premios a los mejores delegados. Y no se da como un reconocimiento a alguien que ha hecho muy buena labor. Y Carmen, una pregunta. ¿En estas competiciones se permite el roleo? O sea, si yo soy Japón, ¿puedo ir con un kimono y una espada e ir diciendo ¡ay! Y o si soy tal, puedo, o sea, ¿puedes jugar a eso? Dependiendo de la seriedad de los chairs y dependiendo de la seriedad de la simulación, pero hay muchas veces que sí. que puedes ir perfectamente. Y de hecho hay alguna simulación en la que también te dejan llevar comida de, típica del país. Para y hacer premios, y premios. Ay, premios favor, a mejor disfraz. ¿Tú me contaste que ibas en una haciendo algo de Marruecos, que tuviste que llevarte comida o algo de eso? ¿O que ibas vestido con la ropa propia? Intenté hacer de la India. Eso. Pero nos costó trabajo. Esto fue fuera de micrófono, dije. Porque nos costó trabajo porque luego, claro, al final íbamos a Madrid, no teníamos casa allí, sino que pillamos un apartamentillo y no pudimos cocinar. Pero sí que iba con yo en mi cabeza pensando, y a ver qué cocino de indio. De acuerdo, pues Carmen, Javi, ¿alguna recomendación más para nuestra audiencia si quiere involucrarse en temas de debate de simulación que nos queréis dar? Pues para el año que viene hay dos simulaciones que se plantean súper interesantes, que además están abiertas, no hace falta ni siquiera ser del aula de debate, se puede ir como particular. Tanto el Compimun, qué gracioso. Complutense International Model. Por supuesto. Claro. Nadie va a ver esa cosa, sí. ¿Qué es más? ¿Del 14 al 17 de noviembre? Sí, del 14 al 17 de noviembre en Madrid. Y el Ucomún, que todavía no tiene fecha, pero que se informará por redes cuanto antes. Aquí perfecto. Y aquí en Córdoba. Vale, pues. Pues muchísimas gracias. ¿Y en qué redes os podemos encontrar si os queremos localizar para más actividades y demás? En Aula de Debate UCO, en prácticamente todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter y nuestro correo debateuco@gmail.com. Perfecto, pues Carmen, Javi, Paradigma Radio es vuestra casa para cuando queráis venir a colaborar otra vez, os esperamos. Encantados. Que tengáis muy buena tarde y muy buen día y muy buena noche y muy buen día. Sliding up to- Y en la noche paradigmática, hoy estrenamos una sección muy especial que se llama La Canción Transparente. Es una sección patrocinada por la empresa cordobesa Loma Plaza Andalucía, cuyo gerente, cuyo boss, Santos Macho, que además resulta que es mi padre. Oh, hola, vaya. Papá, ¿cómo estás? Hola, Gay. ¿Cómo estamos? Pues mira, Teresa, mi padre Teresa. Encantada de conocerte. Hola, Teresa. Papá, ¿qué nos traes desde Loma Plaza Andalucía cada semana en la noche paradigmática? Pues os traigo básicamente el talento y la capacidad que tiene el ser humano para hacer feliz a toda la humanidad en menos de 3 minutos. Qué bonito. Madre. Ni más ni menos. Bueno, pues no está mal, ¿no? De a ver entrada. Si va a ser música, ¿eh? ¿Quién sabe lo que puede ser? ¿Y qué estilos nos vas a traer de música? Pues voy a traer mucho estilo variadito. Hoy vamos a empezar con soul. Uh-huh. Y soul, jazz, rock and roll, triquitrá, sarandonga, lo que quiera. Nos vamos a todo comer. Lo que sea para a comer, aquí. A comer. Perfecto. ¿Con qué tema vamos a empezar hoy? Pues hoy vamos a empezar con un tema del reverendo Al Green, que es reverendo hoy día. Cuando empezó no era reverendo ni nada que se le pareciese, que se llama Let's Stay Together. Uh-huh. Y son canciones que uno lleva escuchando toda su vida, nunca sabía quién las había cantado hasta que un día se entera de quién la canta. Uh-huh. Y es un tema fantástico, es soul puro, y yo creo que es muy interesante que la conozcáis, porque no es un cantante muy conocido dentro de la música. Se conoce mucho a James Brown, se conoce mucho a Aretha Franklin, se conoce muchos cantantes de soul, pero este no es especialmente conocido aquí en Europa. De acuerdo, pues entonces de All Green traemos Let's Stay Together. Vale, si queremos conocer soluciones transparentes como las que da Loma Plaza Andalucía, ¿dónde os podemos encontrar? Pues nos podéis encontrar en el Polígono de las Quemadas, que hacemos cositas en metacrilato maravillosas desde hace más de 30 años. Vale. Yo creo que desde el día en que se inventó el metacrilato ya estábamos nosotros ahí. Ahí podéis venir, os ayudamos en lo que sea posible. Plaquitas de metacrilato, lo que necesitéis. Perfecto, pues algo más al respecto de la canción, ¿algún detalle que tengamos que prestar atención especialmente? No, disfrutad del sol. De acuerdo. Bueno. Pues de All Green traemos Let's Stay Together. All I see is what I want to do. Sí, claro, hombre. No, que estábamos aquí todos bailando y nos tenemos que seguir haciendo el programa. Entonces, qué maravilla de canción, qué bajo más espectacular, ¿no, Teresa? Me ha encantado. Tiene alma esta canción. Sí, y espera, que está Michael Nyman. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Michael, ahora no, ¿eh? ¡Nyman! Michael, ahora mismo no. Hashtag vale. Michael, no ahora. No, ahora mismo no. Por favor, no me traigáis New Age ni cosas de esas, que me pongo muy mal. ¿Por qué esta canción para empezar? ¿Qué instrumento destacarías tú de lo que hemos escuchado? No, hay fundamentalmente la voz del que hace una creación sobre todo lo que son nuestros últimos, cuando empieza con el estribillo y demás, son las canciones que además musicalmente están, las producciones son cuidadísimas, cosa que hoy ya ha desaparecido un poquito, pero es el conjunto de la canción en sí, pues es una canción que empieza muy bajita, muy bajita, muy bajita, muy bajita, y al final creciendo en densidad. Es impresionante. ¿Tú la conocías, Teresa, esta canción? No, la verdad que no la había escuchado y, madre mía, me encanta. Quiero decir que ha tenido, lo que hablábamos, un crecimiento increíble hasta el final de la canción, y su voz como solista es de la talla de Aretha. De acuerdo, pues nos vemos en la próxima sección, papá. Pues nada, chicos, cuando queráis. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Qué bien suena. Jo. Es que tener cada semana a Michael Nyman en directo en Paradigma Radio. Mira cómo aprieta cuando hablo yo para que se le escuche. Es que es espectacular. Pero ¿qué ven mis ojos? Hoy ha venido Michael Nyman, pero con el traje de corto. Sí, no disimules y baja del piano, que ya la semana pasada ya lo estuvimos hablando, y es que te gusta subir. ¿Te sientes Michelle Pfeiffer? Terminamos de aquí y se va para la feria. No, claro, no le queda otra. Madre mía. José María. Muy buena. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos traéis hoy desde el Instituto Ouroboros? Pues mirad, hoy, esta semana, vamos a tratar un tema de actualidad. No todo va a ser... ¿Juego de Tronos? No. ¿Eurovisión? No. ¿Eres lo que eres? ¿Te gusta? ¿Eres? No. ¿La venda se cayó? No, no me gusta nada. ¿La venda? Nada, no me gusta nada. José María. Sí, de Eurovisión es lo que tiene. Yo soy eurofóbico. ¿Tú eres euroescéptico? Yo, ¿en lo musical? Eurofóbico. Vale. ¿Qué nos de momento. Hoy? Bueno, pues mirad, esta semana os traemos un tema de debate, un tema que está candente ahora mismo, que no sé si sabréis que en relación con la nueva tecnología 5G. Pues hay un conflicto ahora mismo abierto entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China. Sí, pasa por lo de Huawei, que han bloqueado el acceso a Google, algo así, ¿no? Correcto. Entonces Estados Unidos está vetando a Huawei, que es una forma indirecta de vetar a China. Sí. Para en esa carrera armamentística, digamos, que hay ahora mismo respecto de la tecnología, pues no perder la batalla, uh-huh. Porque de momento Estados Unidos la está perdiendo. Entonces no quiere hacerlo y está tirando de juego sucio, pero bueno, está de momento ahí está la cosa. Sí. Entonces hoy os traemos ese tema, queremos explicaros un poco de qué va esto del 5G, por si alguno no lo sabe. Sí. Y para eso pues tenemos como invitado, a través del audio, que habitualmente nos introduce en el tema, claro, el debate, a Pedro María Santiago del Río, que es ingeniero en informática y licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en ingeniería informática de las telecomunicaciones por la misma universidad, donde impartió clases de redes en comunicaciones. Desde el 2013 se dedica al análisis de datos masivos y al aprendizaje automático, con experiencia en distintos sectores de la industria, en turismo, en energía, en banca, en seguros. Uh-huh. Y hoy día pues trabaja liderando el equipo internacional de Data Science, o ciencia de los datos, dentro de Ryanair Labs. Madre mía. Que es un hub tecnológico de la mayor aerolínea europea. Un hub, ¿no? ¿Es un también hub? Ahora mismo él reside en Madrid, es padre de una niña de 3 años. Y es cordobesista acérrimo, y no me perdonaría que no lo dijera. Pobrecito, ¿qué años lleva el pobre? Bueno, si se mide solamente en el equipo masculino, porque las chicas han hecho una competición excelente. Arrasando. Y fíjense si lo hacen tan buena que las propias motos pasan vitoreando a las chicas del Córdoba. Pues vamos a escuchar qué nos puede decir Pedro. En las últimas semanas hemos podido oír en los medios de comunicación hablar del 5G, con motivo del conflicto comercial entre los Estados Unidos y China, y el veto que ha impuesto la administración Trump a la compañía tecnológica china Huawei. Pero, ¿qué es el 5G? ¿Qué implicará su implantación? ¿Y por qué es pieza clave en la llamada Cuarta Revolución Industrial o Revolución 4.0? ¿Qué queremos decir con 5G? El concepto 5G engloba a las tecnologías de comunicaciones móviles de quinta generación. Desde sus comienzos, allá por los años 80, hasta la actualidad, hemos conocido cuatro generaciones de tecnologías móviles. La primera generación, o 1G, que solo daba servicio de voz y usaba tecnología analógica. La segunda generación, 2G, que ya usaba tecnología digital y ofrecía, además de llamadas telefónicas, servicio de mensajería SMS. El 3G supuso generalizar el acceso a Internet desde nuestros móviles. La cuarta generación, o 4G, que apareció a comienzos de la presente década, ha extendido las aplicaciones y el uso de los smartphones como los conocemos hoy día. Pero, ¿por qué supone el 5G una revolución respecto al 4G actual? Un enorme incremento de la velocidad, hasta 20 gigabits por segundo, es decir, poder descargar una película 4K en tan solo 10 segundos. Pero no solo eso, ya que las mejoras son múltiples. Una reducción de la latencia, es decir, del tiempo que tarda en llegar la información desde un terminal a otro en la red, hasta el orden de un milisegundo. Reducción del consumo energético en más de un 90%. Aumento de la cobertura y la conectividad, con la posibilidad de estar conectados 1 millón de dispositivos simultáneamente por cada kilómetro cuadrado. ¿Y cómo se consiguen estas casi increíbles mejoras? Pues una de las claves es lo que se conoce como Massive MIMO. La idea detrás de esta tecnología es sencilla. Imaginemos que dos dispositivos de nuestra red son dos ciudades y el canal de comunicación entre ellos es una carretera de un carril para cada sentido. Los coches serían paquetes de datos. Aumentando la velocidad de los coches, ganaríamos algo de velocidad. Pero, ¿y si aumentáramos el número de carriles en 4, 8 o 100 carriles? La capacidad de transportar datos se multiplicaría por 100. Pero también la estabilidad de la misma. Si un carril se atasca, no es un problema, porque tenemos 99 más. Pues cambiando carriles por antenas, tenemos básicamente Massive MIMO, que es el protocolo, uno de los protocolos más importantes en los que se basa la tecnología 5G. La implementación de esta tecnología no solo supone una complejidad del hardware, es decir, de las antenas y los circuitos, sino también y sobre todo del software, es decir, de la lógica para controlar tan compleja arquitectura. Por un lado, las aplicaciones del 5G son fascinantes. Desde la cirugía a distancia, donde un cirujano pueda controlar a miles de kilómetros de distancia del enfermo, un brazo robótico, con miles de sensores en su guante y unas gafas de realidad virtual, a ciudades inteligentes con millones de sensores y vehículos completamente autónomos comunicándose entre sí. Por otro lado, quien sea capaz de desarrollar este protocolo y controle la fabricación y el despliegue de esta tecnología, controlará las redes del futuro. Desde las europeas Ericsson o Nokia, las chinas Huawei y ZTE o la surcoreana Samsung están en esta carrera. Se nos plantean ahora una serie de cuestiones e inquietudes. ¿Estamos ante una nueva guerra fría comercial y tecnológica entre Occidente y Oriente? ¿Supondrá el 5G el salto definitivo al futuro que imaginábamos en la ciencia ficción del pasado siglo y que aún esperamos que llegue? ¿Y qué papel jugará el 5G junto a las otras piezas clave de la revolución 4.0, como el Internet de las Cosas, el blockchain, la inteligencia artificial o el Big Data? Muy bien. Bueno, pues... Vale, apasionante la cuestión, sobre todo para quien la entiende más. Pero podemos entrar a comentarla. Sí. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me raya de lo que... Me raya, que termino más técnico, ¿verdad? Sí. De lo que está comentando Pedro, y es lo siguiente. Y es que él habla del choque entre Oriente y Occidente cuando hay compañías europeas que están en liza por esa tecnología. Y además, hombre, aunque Nokia esté un poco más de capa caída porque en el mundo móvil no sigue manteniendo esa preponderancia, la mantendría en componentes. No puede ser que el 5G pase como el desarrollo del CD a finales de los 80, que fue por la combinación entre Sony y... creo que otra... ¿Cómo? Sony y Philips. Nos comenta Eduardo desde Control. Eduardo, cuando quieras intervenir, nos lo comentas, ¿eh? Sony, queremos oírte. Queremos oír a Eduardo. ¿Cómo están las redes, José María, con lo de Eduardo? Queremos oír a Eduardo, lo peta. Lo está petando ahora mismo. Entonces, el asunto es que yo creo que puede darse lugar a una cooperación, ¿o tú cómo lo ves, José María? Ahora mismo la cuestión es la posición de Estados Unidos. La posición de Estados Unidos, yo diría que estratégica del país. No sé si sería muy diferente con Obama respecto de lo que está haciendo con Donald Trump. Quiero decir, no todo lo vamos a echar sobre Donald Trump porque Donald Trump es el demonio. Pero bueno. pero sí se está notando mucho que quien está detrás del gobierno de Estados Unidos es Donald Trump. Entonces, el proteccionismo en el que está entrando el gobierno de Estados Unidos se está notando no solo a ese nivel, sino a otros muchos. Pero la cuestión es que esta tecnología es capital de cara al futuro. Porque va a cambiar completamente el escenario diario. Sí, pero señalabas que, vamos a ver, si Donald Trump es malo, su primo Tiriti es peor. Su primo Tiriti. Tiriti Trump. Muy bien. Un aplauso, por favor. Edu, lo metes en pospo, sí. ¿Vale? Que tal y entre. Hay una cosa que plantea Pedro que es muy interesante, que es el tema de la capacidad de interconexión a distancia. Pero él habla también de que habría que hacer una adaptación tecnológica. ¿Solamente sí. en los canales de transmisión? ¿O, por ejemplo, un móvil que funciona con 4G ahora se puede adaptar al de 5G y, por tanto, podría ser más vulnerable a ese control? Vale, respecto de la seguridad, todavía la tecnología 5G está en proceso de asegurar que es segura, porque claro, o sea, si tú te puedes descargar una película, como ha dicho él, en 10 segundos con esa cantidad de datos, cualquier otra interacción es tan instantánea que no te da tiempo a darte cuenta de que te han vulnerado la seguridad del móvil. Entonces, el problema de la seguridad con tal volumen de datos circulando es complicado. Pero bueno, ahora mismo se está en ello. Quiero decir, la tecnología 5G está por llegar. Ya se han hecho pruebas y ya se ha visto que es viable. Uh-huh. Pero bueno, todavía hay que afinarla. La cuestión es que está en ello, que se está en ello. Que eso es algo que tardará más o tardará menos, será para el 2020 o quizá para el 2021, o veamos cómo terminamos con esta guerra, ¿vale? Pero al final va a ser. Y el salto cualitativo en la tecnología y en lo que esa tecnología nos va a permitir hacer en nuestra vida diaria es brutal. Entonces, es de ahí que Estados Unidos no se quiera perder su puntito de relevancia en la cuestión. Pero es que eso es entrar en contra de su propia idiosincrasia. Nunca sé si es ideo o idiosincrasia. Yo creo que es idio. Idiosincrasia. Bueno, en el caso de Donald Trump es más de idio. Idio. Sí. De idiota, sí, ¿no? Sí. No, pero el asunto sería, ellos son el adalid del liberalismo y del neoliberalismo. Claro, entonces, claro, eso, la competencia no la pueden trampear Hasta que te tocan las cosas de comer. Quiero decir, yo puedo ser muy liberal y todo lo que tú quieras, pero yo esto no lo puedo perder. Y entonces la cuestión es que ahora mismo Estados Unidos, o sea, ya está perdiendo esa carrera. China tiene la tecnología, tiene el nivel para ir por delante de Estados Unidos, va por delante de Estados Unidos un año y pico. Uh-huh. O sea, si Estados Unidos corriese para intentar ponerse al nivel de por donde vaya China, necesitaría ese año y pico. Entonces, todo esto es una forma de ralentizar el proceso y dejar a Huawei parado y a China pensando en otras cosas. Lo que pasa es que China también tiene poder para contraatacar por otro lado. Totalmente. O sea, China ya está avisando de que, bueno, muy bien, tócame eso, pero yo tengo el control de las materias primas en África. Y ya China está vetando las importaciones de tierras raras. Tierras raras, correcto. Esta semana las han estado la noticia. A Estados Unidos. No, incluso han llegado a producir su propio software para dar soporte a los usuarios. No creo que eso les pare. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de la empresa de Huawei, uh-huh. pues claro, ahí sí le están haciendo la puñeta a base de bien, porque la repercusión en ventas y en imagen y en perspectiva futura, pues ahora mismo está siendo muy fuerte. Es curioso porque la promoción de Huawei ahora, de que es el móvil con la mejor óptica en cámaras, se está llevando también a la televisión. Van a lanzar un programa en la cadena Movistar Plus dedicado a un reality tipo MasterChef de fotógrafos con el móvil, claro, patrocinado por Huawei la misma semana, ¿qué tal, no? Y aparte, comenta, hay un canal en YouTube súper interesante de un navarro que se llama Javier, el canal se llama Javier Tso con TZ, y él está casado con una profesora de chino china de allí, y comenta un poco características socioeconómicas y sociológicas, porque él es sociólogo del país. Y Huawei funciona como la COVAP. Sí. Saltando la distancia, son una cooperativa, de trabajadores. Entonces, claro, sí, con mucha intervención del Estado, pero al fin y al cabo no deja de ser una empresa que está ganando casi en buena lid. Luego podemos quiero comentar contigo el tema de los derechos humanos, los bloqueos de las páginas web y eso, claro, que quieras que no. Es verdad que detrás de todo eso estará, por muy cooperativa que sea, está el gobierno chino. Y ahí hay muchos intereses estratégicos de fondo. Y bueno, pues yo creo que no se exagera cuando se habla de una nueva Guerra Fría. Entiéndase. Uh-huh. Guerra Fría es una guerra tecnológica, ¿vale? Yo diría más que una guerra armamentística, en el sentido de hoy estoy yo por delante y ahora tengo que crear una nueva tecnología para posicionarme por delante, y pues entonces en eso estamos. La cuestión es, esto va a llegar y esta tecnología nos va a cambiar la vida. Realmente nos va a cambiar la vida. Fijaros que, bueno, desde el punto de vista técnico hay cinco tecnologías que favorecen o que permiten que esto pueda llevarse a cabo. No solamente, o sea, la velocidad, ¿cómo se gana esa velocidad? Pues se ha descubierto la forma, digamos, de meterse en la frecuencia, ¿vale? Y abrir el rango de frecuencia. Lo que se llaman las ondas milimétricas. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a venir el Internet de las cosas. Y todas las cosas, todos los aparatos, todo, bueno, lo que nos rodea. O desarrollarse, porque ya existe el Internet de las cosas, sí, pero con la domótica. Claro, pero eso hoy por hoy es anecdótico. Hoy por hoy es anecdótico. Eso va a convertirse en un día a día muy, muy, muy, muy, muy, muy. No, yo tengo domótica. Bueno, hay uno que megapijo y tal, que en su casa tiene domótica y tal. Bueno, hay alguien que tiene que, wow, yo lo vacilo por ahí porque mi persiana funciona con un botón, ¿vale? Pero eso no va, el Internet de las cosas va a ir mucho más allá. Entonces, cuando todo empieza a estar conectado a que yo va a necesitar capacidad, y esto lo va a permitir. Pero es que va a permitir eso, va a permitir, por ejemplo, que un cirujano pueda operar a distancia, uh-huh, con un nivel de seguridad mucho más elevado del que tiene hoy. Entonces, eso va a cambiar incluso nuestra salud. Claro, y la gestión de la misma. Y, o sea, a muchos niveles. Está por ver cuándo nos va a llegar y cómo se va a solucionar, digamos, esta cuestión. Y el conflicto armado que puede darse lugar a... Bueno, ahí no me atrevería yo a meterme, pero es verdad que este tipo de tecnología también tiene mucha implicación militar, en lo que es tecnología militar, porque, claro, va a permitir que el nivel de precisión, el nivel de capacidad de transmisiones que puedan tener los ejércitos, pues sea mucho mayor. Entonces ahí también hay intereses importantes. ¿Y no te parece desesperanzador que la misma semana que Huawei y Google, Estados Unidos y China se echan a la guerra, perdamos un referente? Sí, Eduard Punset. He dicho Eduardo, pero no es Eduard Punset. Al señor Eduard Punset. El señor Eduard Punset. Pues, ¿te parece que hagamos el final de la sección? Ya he puesto hasta las manos para hacerlo como él hacía las entrevistas. You know? Yo no me atrevería, pero yo te dejo a ti. ¿Qué fue? O sea, ¿este señor lo ha sido todo? ¿O me lo parece a mí que lo ha sido, bueno, todo? Bueno, ha sido bastantes cosas. Eduard Punset, que para quien no lo conozca, bueno, pues Eduard Punset, por lo que más ha quedado en nuestra memoria es por ser un gran divulgador científico, ¿vale? A través de su programa Redes en Televisión Española, pero tenemos la mala sombra de que lo hemos perdido, ha fallecido este día 22 a la edad de 82 años. Eduard Punset fue ministro para las relaciones con las comunidades europeas de España, en el gobierno de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña entre 1980, fue diputado del Parlamento Europeo entre el 87 y el 94, uh-huh. Fue diputado de las Cortes Generales, pero no solo eso, o sea, este hombre tuvo una educación en el extranjero, estudió el bachillerato en el North Hollywood High School de Los Ángeles, estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, y tiene multitud de premios concedidos, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, doctor honoris causa por diversas universidades, y bueno, pues lo conocemos muy mucho por su programa Redes. Y ¿tú veías Redes? Yo sí. ¿Qué te parecía Redes? Me gustaba Redes. A mí siempre me ha desesperanzado que los programas buenos como Redes se emitieran a la hora que se emitía Redes. Tardísimo. A mí Redes, su última fase de los domingos por la tarde sí me pude enganchar, pero cuando era el Redes, ese café para muy cafeteros, era muy pequeño y me... 2 de la mañana, 1 de la mañana, pero sí Crónicas Marcianas a competir. Sí, pero era apasionante la forma en la que Eduard Ponset presentaba los temas. Sobre todo en su última etapa dentro del programa y como divulgador, se metió mucho en el campo de la neurología, del funcionamiento del cerebro. Uh-huh. Hay quien lo critica, a Eduard Ponset, hay quien lo critica porque empezó a mezclar, en su forma de divulgar, empezó a mezclar el rigor científico con... algunos dicen que con pseudociencias también. Sí, por dar ese pábulo de decir, bueno, es un placebo, sí, pero es el placebo que tal. Y parecía como que algunas cosas de las que hablaba en sus libros y tal, bueno, parecían como que aquello eran libros de autoayuda. Bueno, en fin. Yo me pude leer su libro, El viaje a la felicidad, que tiene un prólogo que es casi de novela gótica, porque su padre creo que era psiquiatra, corrígeme si me equivoco, pero el padre de Ponset era psiquiatra de principios del siglo XX. Es decir, una gente que cogía un par de electrodos y te daba unos cuantos calambres y te venían un poco tal, y trabajaba en un sanatorio en Figueres o en el norte de Cataluña, que la verdad pues es que... Era un médico rural de la provincia de Tarragona, pero en su carrera... Colaboró con este centro, y la verdad es que las escenas que refiere Ponset, ese Ponset niño de la novela, de cómo estaban los pacientes, tienen que marcar, y por eso en este tramo de su vida pues lo reflejó tanto, ¿no? Yo siempre le vi como un buen entrevistador de ciencia. Sí. O sea, no es Michio Kaku, no es Carl Sagan, no es Neil deGrasse Tyson, es Mary Baird, que Mary Baird es buenísima historiadora de divulgación. Él, digamos que era un buen Sócrates de la divulgación. Sí, ¿no? Bueno, ya su formación científica viene de segunda, o sea, como a consecuencia de pues trabajar en su programa y trabajarse los temas y haber hablado con muchísima gente. Claro. Pero bueno, él había estudiado Derecho, quiere decir que su formación era una formación humanística. Pero bueno, pero en cualquier caso, Redes es un referente para la divulgación científica, para la divulgación en general de este país. Uh-huh. y gran parte del mérito se lo debemos a Eduard Ponset. Pues mantengamos su memoria desde el Instituto Uroboros, y vamos a dejarlo por aquí de momento. Nos vemos en la próxima sección, y creo que quieres hacer un cambio con respecto a cómo hemos trabajado las dos primeras ediciones, ¿no, José María? Correcto. A partir de ahora, pues vamos a terminar la sección con una pieza musical. Qué bueno, ¿y qué nos traes hoy? Voy a explicar un poquito. En esas piezas musicales vamos a hacer siempre una invitación, ¿vale? Van a ser, siempre o casi siempre, en muchas ocasiones van a ser referencia a bandas sonoras de películas, que de alguna forma pues os invita a ver esas películas, y también pues en muchas pues haremos hincapié en los compositores, o serán piezas especiales para dar la oportunidad a los millennials para que lo conozcan, ¿vale? Gracias por darnos la oportunidad a los millennials de desarrollarnos. José María, nos vemos en la próxima edición. En este caso vamos a poner La vida es bella. ¡Oh! La banda sonora original de la vida, película, el tema de principal Benigno, de Roberto Benigni. Perfecto, pues la vamos a escuchar. Muchísimas gracias, José María, nos vemos pronto. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Thank you. y en nuestra tercera edición de La Noche Paradigmática, hoy queríamos contar con dos piezas clave de un proyecto audiovisual cordobés de enorme relevancia que se está fraguando ahora mismo en nuestra ciudad. Uh-huh. Hoy contamos con Cristina Mediero, productora y protagonista, y con Carlos Aceituno, guionista del corto El secreto de Lucía. ¿Cómo estáis? ¿Hola? ¿Nos escucháis? Hola, sí, ¿me oyes? Sí, Cristina, sí. Aquí te escuchamos Teresa y yo, ¿qué tal? Muy bien, estamos fenomenal, aquí en Barcelona. ¿Y qué estáis haciendo en Barcelona? Pues bueno, yo estoy rodando una serie aquí, en Barcelona. ¿Nos puedes avanzar algo sin contarnos muchos spoilers o todavía no? Sí, bueno, es una serie del creador y guionista Adrià Triana y bueno, en principio no sé mucho más porque estamos rodando como el principio, ¿no?, de la serie. Sí. Así que ya os iremos avanzando. Promete. Qué interesante. Cristina, ¿qué nos podéis contar del proyecto El secreto de Lucía? Pues bueno, como muy bien has dicho, El secreto de Lucía es un cortometraje que se está rodando íntegro en la ciudad de Córdoba. El guionista es Carlos Aceituno, la directora es Raquel Toledo. Y bueno, pues va sobre dos hermanas gemelas, sobre Lucía y Alicia, que bueno, pues Alicia ha tenido una vida un poco más complicada, es drogadicta y no tiene dinero, y Lucía pues se ha casado y tiene una vida aparentemente más estable y más feliz. Uh-huh. Y entonces Alicia va a ir a pedirle dinero a su hermana y cuando va, pues descubre que está peor de lo que ella pensaba, ¿no? Y que tiene un secreto. Madre mía. Entonces es toda una fachada, ¿no?, la vida de una de ellas. Claro, exacto. Tiene un secreto y parece que es la que mejor está, pero después vemos que no. Uh-huh. Que no es así. Y su hermana pues va a tener por lo menos la intención de ayudarla, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Cómo enfocas la preparación de dos personajes a priori tan diferentes? Pues a priori son diferentes y espero que luego se vea en la pantalla realmente que sí que lo son. Pues estoy preparándolo con mucho ensayo, con mucho análisis previo del texto. Y con la directora, pues eso, mirando cómo son cada una, qué energía tienen, qué tipo de vida tienen, los gestos, el acento, las células, todo. Uh-huh. Y yo en concreto, pues siempre lo digo, ¿no?, tengo una música para cada una que me ayuda a colocarlas en un sitio diferente. En el carácter, ¿no? Claro, pero es todo, no solo el carácter, es que ya cada una ha llevado una vida distinta y están educadas en cosas distintas, ¿no? Y sobre todo lo que les ha pasado, las circunstancias. Las dos tienen una vida muy dura, pero cada una en su ámbito. Y al finalizar el día de grabación, ¿cómo es volver a casa después de haber tenido ese torbellino de emociones? Uf, está siendo muy bonito el proceso, la verdad es que está siendo uno de los procesos más bonitos que estoy viviendo como actriz. Y es la primera vez que me pasa que, hombre, yo me suelo separar muy bien del personaje y ya está, pero es la primera vez que me pasa que cuando veo las pelucas y las meto en la caja a las dos, es como, uy, ahí van las dos, ¿no? Y realmente ya llevo tantos meses preparándolo que ya las veo como dos sexes diferentes, haciéndolo yo, y eso no me había pasado nunca. Estás empatizando mucho con el personaje, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Sí, de hecho creo que no puede ser de otra manera. Claro. ¿Cómo sois los actores que seguís el método y que os involucráis en la piel del personaje hasta... Camaleónicos. Hasta límites insospechados, ¿no? Claro, ten en cuenta que, bueno, por lo menos cada uno lleva su técnica y tiene su... Bueno, pues tiene su filosofía, pero para mí si no lleva parte de ti, ¿no? Y no, hay que hacerlo orgánico, tiene que tener tripas y tiene que tener verdad. Para mí es lo más fundamental de todo. Si no tiene verdad, no va a conectar. Es muy interesante porque además en este proyecto ejerces como productora. ¿Qué nos puedes contar de esta faceta más técnica, más organizativa de un proyecto artístico como es una película? Bueno, no me gusta nada el trabajo de producir. ¿Vale? ¡Bravo, Rafa! Y acertado de pleno con la pregunta, sí. La verdad es que es algo para lo que hay que nacer. Yo admiro muchísimo a los productores y, de hecho, Susana está haciendo un trabajo espectacular porque hay que lidiar con papeles, con gente, en fin. Bueno, yo más que productora sí estoy como promotora del proyecto, ¿no? Uh-huh. Y estoy contando con mucha gente que está ayudando mucho en la producción y está haciendo que esto salga adelante, porque yo realmente, uh-huh, bueno, pues he juntado un poco los hilos con la idea y lo demás lo estamos haciendo entre todos, ¿eh? Porque tengo que agradecer que todo el mundo se está volcando. Me van a disculpar los oyentes, pero es que esa Susana de la que hacen referencia, pues al igual que mi padre, tiene una sección de música en este programa, es una de las productoras ejecutivas y artísticas del proyecto, así que al final, digamos que definimos la palabra nepotismo muy bien realizada, sí, entre, sí, todos aquí juntos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y vamos, Cristina está siendo una pieza clave. No, la verdad es que he vivido de cerca la organización de la película y cómo ha contribuido ella, y la verdad es que ha sido muy interesante de ver, y muy interesante de ver el resultado que ha conseguido con su colaboración, ¿no? Así que enhorabuena. ¿Qué nos puedes contar de Raquel Toledo y su técnica de dirección? ¿Qué tal está siendo el trabajo con ella? Pues yo ya conocí a Raquel porque ya me había entrevistado, o sea, me había dirigido anteriormente en una obra de teatro, en una compañía, cuando salí yo de la Escuela de Arte Dramático, y ya vi yo que teníamos una forma de trabajar que se completaba bastante. Uh-huh. Y nos entendemos muy bien, habla mi mismo lenguaje, es que al final estos son técnicas y son lenguajes, y a algunos actores les funcionan unas cosas, a otros otras, y a mí lo que Raquel me da y la forma que tiene de trabajar es la que a mí, es una forma que a mí me funciona muchísimo para sacar personajes y para sacar verdad. Sí. Es que es como algo muy, esto es mi misma naturaleza, entonces todo fluye muy bien. Claro. Y su, sí, sí, dime. Su forma de trabajar es esa, es la verdad absoluta y el ir viendo el por qué el personaje hace eso, por qué dice lo otro, justificarlo todo muy bien y luego pues eso, ver luego corporalmente también qué es lo que sucede por dentro, ¿no? Que es muy interesante. Uh-huh. Por dentro del cuerpo de cada una, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Claro, además en tu caso que haces el doble papel, pues será mucho más exhaustivo y mucho más demandante. Es cierto que si estás tú como protagonista ejecutando el personaje, Raquel dirigiendo, Susana Reyes como directora o productora ejecutiva, es porque hay una historia que configura todo este tipo de gente trabajando, ¿no? Y me dicen que tienes cerca al guionista de la película, Carlos Aceituno. Sí, está aquí cerquísima. Mira. Pues nos encantaría poder hablar con él un momentillo, Cristina. Pues por supuesto que sí, ahora mismo os cuenta. Bueno, pues hasta ahora. Ha sido un placer, Cristina, nos vemos pronto. Un abrazo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos, ¿cómo buenas está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael y compañía. Carlos, cuéntanos, ¿de dónde surge la inspiración para una historia como la que Cristina nos está planteando? Pues mira, la inspiración surge de un nuevo reto para Cristina. O sea, Cristina es un animal con la cámara. De hecho, yo siempre digo que como Fellini tenía su Giulietta Magnani, yo tengo a Cristina Midiero, ¿vale? Y casi oportuniza todos mis trabajos. El tándem. Y entonces surge como un nuevo reto. Y pensamos que esto era hacer dos personajes a la vez, hacer dos hermanas gemelas que incluso compartieran escenas sería un reto interpretativo para ella, y sobre todo ya pues tocar con esta historia no solo la vertiente de la interpretación sino también la temática social. De ahí surge principalmente la idea del secreto de Lucía. La temática social, porque ¿hay algún tipo de enseñanza o de moraleja detrás del secreto de Lucía? Claro, hay temas sociales, hay temas de distinción de clases sociales y luego pues más temas que se irán destapando conforme vaya avanzando la historia. ¿Cómo estás encontrando la relación con la directora a la hora de esa tensión que siempre se comenta entre el guionista como creador del universo y el director como el organizador de ese universo? ¿Cómo encuentras esa discusión dentro de lo que es el trabajo y tu obra? Pues en un principio ha sido difícil para mí. Tengo que decirlo porque como yo siempre dirijo todos mis trabajos, entonces posicionarme esta vez en la parte del guionista, ¿no? Y dejar mi criatura en manos ajenas, pues ha sido complicado, ¿no? Pero luego en un momento dado ya he confiado y lo que estoy es dejándome sorprender por la visión de otra persona, ¿no? Ves cómo mis palabras se moldean y se forman de otra manera y de otro punto de vista distinto a mí. Uh-huh. Pues súper interesante. Carlos, ¿nos puedes avanzar a partir de qué fecha podremos ver vuestro cortometraje y dónde? Pues mira, en un principio queremos dejarlo terminado y montado para principios de año escolar del año que viene, o sea, septiembre, octubre. Tampoco podemos dar una fecha muy concreta, porque tú sabes que luego el tema de la postproducción y demás, pues no se puede concretar de forma exacta, pero sí queremos estrenar, por supuesto, en Córdoba, porque estamos teniendo un respaldo sobre la gente de Córdoba, y vamos a intentar, pues no sé, a lo mejor tirar pues, en un momento de favor por la Filmoteca o con otros compañeros incluso que son la gente de Sabia Films, que también estaban grabando un trabajo en paralelo. Sí. Y creo que podríamos incluso hasta estrenar juntos, no sé, pero en un principio sí, creo que para principios del curso que viene sí vamos a estrenar en Córdoba y a partir de ahí ya comenzar con la distribución tanto nacional como internacional. Claro, la vuelta al cole con El secreto de Lucía, ¿verdad, claro, Rafa? Pues sí, entonces para poder seguiros un poco la promoción del corto y ver cuándo tenéis la fecha de estreno y demás, ¿tenéis alguna red social o página web a la cual nos podamos remitir? Pues mira, ahora mismo lo que tenemos es un like, ¿vale? En Facebook, en la parte más rápida, uh-huh. Y también un Instagram, que es El secreto de Lucía. Ajá. Entonces, a partir de ahí estamos presentando pues todo el equipo, tanto técnico como artístico, todas las novedades, y creo que ahí nos podéis poneros al día de cuándo será el estreno y de todas las noticias que vayan surgiendo con El secreto de Lucía. Perfecto. Pues eso haremos, ¿no, Rafa? Estupendamente. Pues Carlos Aceituno y Cristina Mediero del cortometraje El secreto de Lucía. Esperamos y ansiamos poder ver ya vuestro producto final. Os deseamos mucha suerte en este proyecto y los que vengan. Y estamos en contacto en Paradigma Radio. Por supuesto, seguimos. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Baby, you're not that kind. escuchamos el tema central de la película Coco, de Disney y Pixar. Esta película, ambientada en la tradición mexicana del Día de los Difuntos, tiene una referencia clarísimamente a la protagonista de nuestra sección de hoy. Hoy en Filosofía Hablada hablamos de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Frida Kahlo. Nacida del matrimonio de un alemán, el señor Kahlo, y la señora Calderón en Coyoacán, en México, en 1907, Frida no iba a dejar a nadie indiferente, ni siquiera cuando nació. Frida encontraba en el trabajo de su padre, que era retratista y fotógrafo profesional, una inspiración enorme para ver en qué se podía dedicar ella cuando fuese mayor. Tanto es así que orientó sus estudios, originariamente orientados a la medicina, al desarrollo del trabajo pictórico con una edad muy, muy joven. La enfermedad fue una constante en la vida de Frida, haciendo que tuviese que pasar largas temporadas solamente acompañada de libros de lectura, cabestrillos para poder pintar y la visita de algunos amigos y primeras parejas. Hay un personaje que no podemos dejar atrás en la vida de Frida Kahlo, que es el pintor y muralista Diego Rivera, con quien le uniría una tormentosísima relación personal y sentimental y una pasión por el arte pictórico como antes pocas veces había visto. La militancia en el progresismo también fue una de las principales ramas de trabajo y de desarrollo personal de Frida Kahlo, provocando incluso que tuviese que, y fijaros la ironía, exiliarse en Estados Unidos porque su militancia en México le podía ocasionar bastantes problemas. De la experiencia en Estados Unidos, Frida no obtuvo demasiadas experiencias gratas en su primera visita en torno a los años 30, porque pudo desarrollar muy poco su trabajo, teniendo que exponer en contadas exposiciones y siempre como siendo una sombra de Diego Rivera. No es hasta su retorno a México cuando su obra comienza a ser cada vez más valorada en sí misma. Frida tiene una cosa y es que no deja a nadie indiferente. Su estilo, criticado por diferentes expertos en arte, como por ejemplo Antonio García Villarán, recoge muchos sabores, muchas texturas de la cultura mexicana de su época, siendo sobre todo destacados sus cuadros dedicados a ella misma como mujer convaleciente o como mujer fuerte que se enfrentaba a sus circunstancias, o incluso los pequeños retablos de inspiración católica que elaboró junto a Diego y que hoy en día se pueden encontrar en sus exposiciones. Es curioso que para una persona tan progresista como era Frida Kahlo, simpatizante del Partido Comunista de México y con bastantes contextos con la Unión Soviética, tuviese una dependencia emocional tan grande de Diego Rivera, una persona que, aunque pictóricamente tenga mucha validez, jugó con ella a nivel sentimental de forma tremenda, pero de una forma que aún no nos podemos explicar del todo, ella mantuvo su amor por él hasta casi el final de sus días. Hoy en día, la imagen de Frida Kahlo como una mujer independiente y como una mujer que supo desarrollar sus capacidades personales, profesionales y artísticas en un contexto muy limitante para la mujer como era el México de los primeros años del siglo XX, hacen que sea un referente feminista, pese a su tortuosa relación con Diego Rivera, que también está presente. Por tanto, por saber ponerse el mundo por montera, por ser capaz de crear ella misma un universo inspirándose en realidades previas y por mantener un compromiso político férreo hasta el final de sus días, creemos que Frida Kahlo puede ser protagonista de uno de nuestros Filosofía Hablada. Nos vemos en la próxima edición. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. evilsound.com, escúchanos. Y ahora Stellium Ensemble nos traerá una versión cantada en un concierto en directo, acompañados por piano, del popular tema de Leonard Cohen, Aleluya. Para todos vosotros, Aleluya de Stellium Ensemble. Se nota la noche del sábado que nos empieza a llenar el cuerpo, ¿verdad, Teresa? Hombre, con su estudio de Phil Collins, su todo se lleva mejor. Madre mía, Phil Collins, el de hija de hombre, busca y ve que tu alma. El mismo, el Tarzán, que grabó la banda sonora de Tarzán en un montón de idiomas, él solito. ¿Y su estudio para qué lo vamos a usar? Pues para cerrar el programa con la agenda cultural de esta semana, que va a empezar del 27 de mayo al 2 de junio. ¿Y qué nos podemos encontrar en Córdoba para hacer? Pues mira, por ejemplo, el jueves 30 de mayo hay concierto del abono de la Orquesta de Córdoba, titulado Del Cuarteto a la Orquesta Sinfónica. Por supuesto, en el Gran Teatro de Córdoba a las 8:30, 20:30. Después, el viernes 31 de mayo, bueno, al margen de que en todos estos días en el recinto ferial va a haber muchas actuaciones. Madre mía, sí, está copadísima la feria de tributos a Mecano, tributos a Fito Fitipaldis, coros, rocieros. Bueno, en el recinto ferial van a pasar muchas cosas. Sí, total. Pero paralelo a todo esto, el viernes 31 de mayo va a cantar Vanessa Martín en el Teatro de la Exerquía a las 10:30 de la noche. No se la pierdan. El sábado 1 de junio a las 8:30 y el 2 de junio a las 7 se va a estrenar El Funeral, obra de teatro de Manuel Velasco. Vale. Qué susto me ha dado con el nombre. No, por favor. Y todo esto pues va a ser en el Gran Teatro, por supuesto. Perfecto, pues con la Feria de Córdoba, el Gran Teatro, la Exerquía, está la ciudad viva. Sí. Como viva está la música de Phil Collins. ¡Dale música, Eduardo! La fiesta ha llegado a la noche de paradigmática. Teresa, nos vemos la semana que viene. Por supuesto, Rafa. Pues aquí estaremos en la noche paradigmática un sábado más. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.